2010. Sí. Otra vez aquí. Dando caña. Corto la cabeza como si fuera sandía. La miro un buen rato y veo que está vacía. Deja la cera sucia, vaya porquería. Sigo caminando y me encuentro con un narco. Me quiere vender mierda, pero eso lo he dejado. Por eso le contesto que me coma todo el nardo. Por eso sigo andando y me fumo un cacharro. Sobre mí, vaya cabronazo que a mí casi me desnuca. Encima su mamá quiere ponerme una multa. O está cabreado, no bebe a ver, hijo puta. O a ponerse un tiro, ha perdido la turuta. Después llego a mi casa y en la puerta está el cura. Le digo que se agache y me coma la pizza.